6, siéntate ahí, por favor. Pues, vale, ya van a empezar con la ¿quién música. ¿Quién es el del medio? Es este... Con Big Mama. Es este... 6. El que toca la... ¿Cómo se llama este? Swooping out, huh? And bring on with a big round of applause. Chicago, Shaky Harden. J.B. Lander. Muy bien, ya estamos al aire. Soy Ramiro Lomelí, saludando con mucho gusto a Paquito, a Daniel González, a Gabriel Larios, a Mouse Funk, a Isra Pound, por allá está el 6 que no quiere prodigarnos su sabiduría. Pero hoy tenemos un programa especial porque hoy Gabriel Larios y yo nos vamos a casar aquí al aire. Ay, ¿quiera o mejor el partido? Sí, pues eso, ¿no? Pues sí, es un programa incluyente, ¿no? Incluyente. Sí, sí. Además, ya parece amaciato, ¿no? Sí, ya sí, sí. Como, ya tenemos que formalizar esto porque si no, sí, luego nuestros hijos van a estar ahí como al aire, ¿no? Sí, sí, ¿verdad? Sí. No, y eso es terrible, ¿no? Que los hijos anden... Sí, ese... además la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya, ¿no? Ya autorizó. Ajá. Sí, ya no hay problema. O sea, ya no... Ya, también ya no tiene mucho... Como que ya no sabor. Tiene nada de original, ¿no? No, ya no. Como que de original ya no tiene nada, pues, pero... mejor no hay que casarnos, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, mejor hay, a ver qué inventamos, otra cosa, porque... como que el matrimonio no, no, además no está de moda el matrimonio. No, yo pienso que es una de las instituciones en decadencia, ¿no? Claro. Definitivamente. Bueno, en decadencia ya desde hace tiempo, más bien en peligro de extinción. Está en renovación, ¿no? En reestructuración, está ¿tú en crees que en... está en búsqueda de nuevas formas, así como ustedes están planteándolo, sí, a mí me da un enorme gusto saber que ustedes están tomando ese paso decisivo en su vida. Eso. Estoy de acuerdo aquí con Paquito, porque en realidad no está extinguiéndose, está convirtiéndose ya en otra cosa, está, vamos, forjando nuevos esquemas de matrimonio. Bueno. Se está convirtiendo en madres y padres solteros. Sí, porque inclusive ya no más falta que veamos, no sé si ya existe por cuestión de las redes, matrimonios virtuales que no se han casado, nunca se han tocado, no se han conocido, qué pero ya se aman. Para eso. Bueno, ya hay sexo virtual, Sexo virtual. Si hay sexo virtual, pues los matrimonios virtuales es lo de menos. No, sexo virtual sí hay, o sea, pues claro. A ver, ¿cómo funciona ese, pues Paco? Es que, a ver, sí, Paco, tú sabes de eso, sí. No, yo pensaba que ese movimiento de la mesa así tembloroso era... No, yo pensé que les temblaban las piernas, pero ahora veo que ese es el sexo virtual es que... del que ustedes ya están hablando. Pero tiene que ver con el taller de poesía, ¿no? Porque sí, el poder del lenguaje. Es decir, tú escribes. Sí. En este momento te estoy besando los muslos. ¡Órale! ¿Tú qué contestarías? No a mí, pues a una bella dama sin piedad. Bueno. A ver, vamos a ver, Gabriel, ¿qué? Yo estoy pensando en el 71, por ejemplo. ¿Qué es el 71? Es un número cualquiera, si vas a jugar a la lotería, así como el 69, hay también el 114 y el 71. Eso es cuestión de investigarlo nomás. Bueno, entonces imagínate eso por chat, por todos estos medios ahora de comunicación. Uh-huh. Igual tú puedes hacer el amor virtual con una china, ¿no? O con una rusa en X hora, pues. Y prescindir del ser humano, del semejante. Claro, sí, que pero... Que tanto a veces renegamos, bueno, ¿y ¿no? qué es la poesía? O sea, cuando tomas un libro, ¿qué es? Estás prescindiendo del tipo que te está hablando. Pues es lo mismo, es el lenguaje. Uh-huh. O sea, es que el asunto de la virtualidad es que no es nada nuevo. El libro es virtualidad. ¿Cómo ves, Paco? Está preponderando el aspecto esencial, o sea, está por delante, ¿cómo diré? Una realidad intermedia. La realidad interior es la que está por delante en este aspecto en cuanto a hacer el amor, ¿no? Porque todo esto habla de que al fin y al cabo... Estás entrando en contacto contigo mismo a través de tu propia idea. Te hacen, alguien hace el amor por radio o por teléfono, se enamora de una voz, pero es su proyección interior del que está recibiendo ese acto amoroso, ¿no? Se está autoproyectando. Retro. Es una forma de onanismo. Es una, claro. Sí, bueno, es que, a ver, ¿tu pareja qué es sino un artefacto masturbatorio? Eso estuvo fuerte. No, bueno, pues claro, o sea, es que tú estás haciendo el amor con tu pareja y estás pensando en, no sé, o sea, en quien tú quieras, pues, ¿no? Pues ahí estás tocando puntos ya muy... No, bueno, pues estamos... bueno, es que este programa es de... Este programa es de psicología profunda, o sea... No, por eso digo, terminantemente virtuales y... Sí. Yo te diré, imaginativos, porque en realidad... No imaginativos. De tantos pues y tantos que... millones que de seres humanos que hacemos, o que hemos hecho el amor, ya estoy viejito ya, ¿no? Ay. Bueno, a ver, pero eso habla otro tema, ¿eh? Hay situaciones muy distintas, o sea, no siempre es uno como lo planteas de que siempre es una cosa de... Ah, no, es que... No, es que no es... Paquito, es no, una cosa interior. Es que lo que dijo Paquito... Y lo chido es que cuando tú haces el amor, buscas el conecte en todos los sentidos, en todos los aspectos con tu pareja. Si no lo logras, buscas en lo que tú dices tú. Estás pensando en otra cosa. Eso ya es como misticismo, porque es un asunto místico. No, pero lo interesante es lo que dijo Paco... Tú lo dices en tu experiencia, pero... No. Miles de millones de seres yo estoy hablando que hemos tenido y de diferentes... Miles no, de, no. De, yo ubico... Yo no estoy hablando de mi experiencia, estoy hablando de... Yo ubico dos temas o dos aspectos, claro. Muy bien. Yo creo que se trata de dos aspectos. No, mira, lo que dijo Paco diferentes, por ejemplo, por un lado se me ocurre pues es el juego erótico o el que se da en una determinada pareja después de, si tú quieres, incluso del hartazgo o de la costumbre, en donde ya el juego desempeña mucho de lo que tal vez... Exploración, sí, sí, claro, variación, conocimiento, sí, movimiento. No. Pero el sexo virtual pienso que es otro... No encaja para mí dentro de lo que es el juego, porque... ¿Por qué no? Encaja más para mí en lo que decía Paco, ¿no? O sea, es como que... bueno, no quiero partir de una situación así de romanticismo o algo así, ¿verdad? Pero el juego, en todo caso, tendría sentido, tendría razón de ser para alcanzar un nivel de sexualidad y de disfrute, de goce, pienso, ¿verdad? Y tiene sentido en función de la pareja, por ahí yo rescataría lo que decía Daniel, ¿no? Pero por otro lado está, pienso, la cuestión de la sexualidad, de la que cada quien es totalmente responsable y libre, ¿sí? Yo pienso que son dos cuestiones diferentes porque soy provocado, ¿eh? Sí, claro. Bueno, Gabriel, espérame. A ver, es que estoy recordando, había una marca aquí en Guadalajara, pero no recuerdo el nombre, de que vendían pieles, pues, pieles, sí, de vacunas, y es para los zapateros, etcétera, ¿no? Sí. Y ellos tenían un lema, ellos tenían un lema que decía: nada suple al cuero. Nada suple al cuero, sí. Sí, o sea, para empezar, nada suple al cuero, ¿no? Sí. Porque sentir otro cuerpo, nada suple a eso, ¿no? Y sentir otra forma de hacer el sexo, es como lo dice Gabriel. Como dicen los chilangos, fuera de México, todo es Cuautitlán, sí, claro, ¿verdad? Entonces, así decíamos, que fuera de lo que es el sexo normal, todo es puro virtualismo. No, normal. Es pura masturbación mental. No, porque si no entra normal, lo que es, lo demás es masturbación mental en la forma... Yo lo dejaría en todo lo que es sexo, sin el adjetivo de normal. Pero a mí me parece interesante lo que dijo Paquito, te voy a decir en qué sentido. De que también, por otra parte... El sexo, o sea, la relación sexual. Bueno, a ver, la relación, digamos, pues sí, sexual. Es que iba a decir genital, pero no, la sexual. O la relación sexual, erótica. Sexual, exactamente. No, la erótica, erótica. La erótica. Al final y al cabo es pensamiento. Uh-huh. Es pensamiento. O sea, porque tú la puedes tener con una u otra pareja. U otra, como diría Paquita del Barrio. Incluso con un objeto, en el caso de los fetichistas, o con una imagen, en el caso de los voyeristas, sí, o etcétera, etcétera. Incluso con el propio pene, en el caso de los onanistas. Porque es un asunto, es que no quiero decir mental, porque lo mental incluye los sentidos, y eso ya nos llevaría al asunto de nada suple al cuero. Pero incluso la imagen también es sensorial, ¿no? Es un asunto del pensamiento, o sea, el placer es un asunto del pensamiento y del cerebro, no del pene. En cuestión sexual yo creo que no. O sea, hacemos el amor con el cerebro, no con el pene. Sí, eso sí. No sé si lo primero, ya el corazón es un sí. El corazón creo que es anecdótico, ¿no? O sea, no, el corazón, o sea, no es trágico, ¿no? Virtual, bueno, nada más el corazón le envía la sangre al pene. Virtual, sí. Sí, pero hacemos el sexo con el cerebro, no con el pene. Uh-huh. Y creo que las mujeres no, es que las mujeres agradecen más que tengamos más grande el cerebro que el pene. Siento, no creo, digo. ¿Saben lo que son las balonas? Las balonas, vamos a escuchar una balona. ¿Les parece que escuchemos algo de música regional de Michoacán? ¿Sí? Con un contenido entre filosófico y político y de sentido común. Las balonas. Ah, eso es una... maravillosos. Me quitaron mis hermanas, me acabaron mis hermanas, los Álvarez de la Ruana. llevo a Malena, el Luis que carga congelado. Recién llegado de la sierra, me sobró mi última hermana, lleva por nombre Sicilia. Ay, que llega Agustín Bonilla, Álvarez muy de mañana, fue en la siguiente semana. Ay, yo lo vi que era hombre serio, no le quise desconfiar. Dejé que platicara, sabía que tenía dinero. Me fui luego a trabajar. Ay, yo no sabía que era hermano de los Álvarez también. Ay, a Sicilia se llevó, pa' luego la conquistó don Agustín, como ven. Estoy contando lo cierto, lo cuento de mala gana. Esto me pasó en la Rua. Quedé solo como un perro sin un hermano en un mes. Ay, mis cinco hermanas volaron, ya tengo cinco cuñados, fue como azotó la res. Los Álvarez sin hermanas me dejaron ir pa' mi tierra, pero me ofrecían parcelas. Ay, si me dan cinco parcelas, una por cada muchacha. Ay, vendo el asadón y el hacha, ya no voy a ser cualquiera cambiando hermanas por tierra. Tengan hermanas. Ay, si las cambian por parcelas, llévenselas a la Ruana. Muy bien, ya regresamos. Estamos viajando aquí en el 380 por todo el periférico. El periférico. Sintiendo al ser humano. Sí. Gratis. Porque en el ser humano sí. Sí, sí, bueno. Sí. Aquí no existe el sexo virtual. No. El 380 es todo lo contrario al sexo virtual, ¿no? Fíjate. Eso es más interesante. Bueno, para las mujeres, con todo respeto, que se molestan. Pero ¿verdad? Hay unas que no se molestan. Digo, también hay las que no se molestan. Que incluso lo provocan y lo gozan. Digo... Ya sé que se van a enojar acá las feministas, pero la verdad, también, sí, también. Bien, compañeros, entonces... También el folclore también incluye el otro, ¿no? En la pausa que escuchamos las balonas, estuvimos haciendo una encuesta y analizando y decidiendo por quién vamos a votar y sí, pues todos coincidimos en que vamos a votar por Anaya, ¿verdad? No. Todo bien. Sí, pero sí. ¿Cómo dijiste? ¿Me la chupas? ¿Qué? Y te callas. Sí. Me la chupas y te callas. Y... ¿Cómo vamos a votar por Anaya, ese pinche psicópata, hijo de la chingada? Yo voy a votar por Andrés Manuel. De una vez lo digo, ¿verdad? Porque el voto secreto tiene que ser público. Claro. Sí, por eso los números lo hacen público, pero no personal. Andrés Manuel López Obrador. Paquito. Yo voy a comandar... ¿Cómo se llamaba la del... ¿Margarita? ¿Qué? No, la de los pueblos indígenas. Ah, la de los pueblos indígenas. Ah, Marichuy. Bueno, ella debió haber sido candidata. Claro, por supuesto. Y me parece que ella sí pudo haberle competido a Margarita. Al peje, claro. Ahí la cagaron el INE y toda esta bola de putos. O sea, Marichuy debió haber estado en la boleta y no la otra estúpida, que además declinó su candidatura y de todos modos va a estar en las boletas. ¿No? O sea, Marichuy creo que representaba una voz. Esto es medio metafórico, ¿verdad? Esto de la voz, pero bueno, hay, por decirlo de alguna manera, con mucha legitimidad, con mucha validez y con mucha realidad. La de los indígenas y la de muchos mestizos que nos sentimos más indígenas que los indígenas. Que europeos, ¿verdad? No, que europeos. ¿Verdad? No, la verdad es que este arroz ya se coció. Sí, sí, sí, sí, definitivamente. A ver, esta es la hora de Pachita, la de las recetas culinarias. ¿O qué? Yo me acuerdo que en las elecciones pasadas, sí. Fox y Calderón Chepina, sí. No estaban en el primer lugar y ganaron. ¿Quién? Fox y Calderón no estaban en el primer lugar de la intención del voto, de las encuestas, y ganaron. O sea, todavía tenemos fe en que podemos fraudear. Bueno, pero es que en aquel entonces sí funcionaba el asunto del peligro para México, ¿no? Del asunto del miedo, pues. Inducir el miedo. Mira, sí. Pero ahora el encabronamiento es superior al miedo. Mira, oyéndote hablar, no te sientes aludido. Uh-huh. Ahí, el problema yo lo veo no tanto del individuo, pues las ideas las tienen todos iguales, o unos sí. más que menos. Pero el equipo y la gente que sigue al hombre, al PG, uh-huh. es gente muy radical. Mira, en su forma de hablar, uh-huh, uh-huh. como tú hablas, muchas, hablan ese pendejo. O sea, se la pasan insultando, uh-huh. se la pasan así estilando odio, uh-huh. y es el peligro de que esa gente, cuando de alguna manera tenga algún puesto en el poder o tenga una actitud o respaldado por una autoridad, se van a pasar de listos, y entonces va a haber la prepotencia y va a caer el país, al menos la sociedad, en un problema de autoritarismo, no del peje, sino de la gente que lo sigue, que se va a sentir, o como dicen, más papista que el papa. Y ese es el peligro que yo le veo. Porque yo he visto gente que ha reaccionado de una manera terrible. Hace 2 años que vino peje por aquí. Yo me acuerdo que iba yo en el tren ligero, como eso de las 8 de la noche. Iba medio vacío. Mm. Iba una familia de yo pienso que eran personas costeñas, mm-hmm. de clase humilde, obviamente, que vinieron yo creo que a ver al peje. Andaban ahí en el metro. En el tren ligero, y resulta que iban dos señoras, un señor y un niño como de 1 año y medio. Iban jugando con el niño, entonces el niño le jala el pelo al señor, al papá, me imagino, y lo despeina. Y dice una de las mujeres, dice, ay, dice, te pareces al peje, ¿no? Y sí, a mí no me parece, a nadie le causó nada malo. Uh-huh. Sí, sí. Veían ellos y hasta a mí me simpatizaban porque yo los veía con simpatía porque era una familia que se veía feliz, ¿verdad? Iban a gusto. Pero en cuanto dijo el señor, le dijo, ¿te parece al peje? Se levantó una de las señoras, y disculpen el lenguaje, pero así dijo la señora. Se le separó y gritó a todos los que iban en el ¿qué les gritó? Y chinga su reputa madre que no le parezca. Yo, pues, nomás oyó el nombre de. Y se paró, echar bronca. O sea, esa gente psicópata, como esto, Anaya psicópata, pues la gente del peje es 10 veces más psicópata que este tipo. Yo lo constato porque yo ya lo viví así hace 2 años, no ahorita, hace 2 años. Ajá. Hay mucha gente que no puedes hablar o mencionar el nombre del peje diciendo, hablando bien de él, porque si no, se te van al cogote, man. Y es el peligro, son más papistas que el papa. Bueno, yo creo que sí hay ese peligro, Sí, sí, sí, claro, sí. Claro. Sí, claro. Sí, sí, sí, sí. Y lo de psicópata y todo eso. Pero también está, como que es para todos, para toda la clase política. Lo que pasa es que también, ¿sabe qué? Yo prefiero a la gente que le sigue. Pues hay mucha gente que mire. Es más, déjame decir, él ya, de hecho, ya tiene formado su estado que va a gobernar. Sí. En las elecciones anteriores, ya te ha armado su tigre, como él dice. El que perdió fue él. Que no, que perdió. Y ahora, si viene, vamos a perder todos porque yo perdí que iba a ser el candidato, que iba a ser usted también se alcalde, parece al peje, por cierto. Sí. Yo iba a ser diputado, yo iba a tener una comisión. O sea, todos se van a sentir perdedores y hasta, si tú quieres, defraudados. Daniel, ¿tú crees que puede ganar otro que no sea el peje? Mira, ¿tú crees? Yo te digo una cosa. Hay mucha gente, ajá. que no se mete en la computadora, en las redes sociales para nada, y no le va al peje. Ajá. Ajá. ¿Sí? La gente del BEC anda... Sí, claro, sí. Mira, pero entonces, ¿a quién le ves posibilidad? Tiene coordinadores de redes sociales organizando las encuestas. Y todo. Sí, pero también, también Anaya, ¿eh? No lo dudo. Hasta públicamente dije, vengo a nombrar aquí coordinadores sociales. Pero jefe. Las redes sociales dijo, sí, sí, tiene. Sí, sí. Todos lo tienen. Todos, pues claro. Pero este lo cuate lo tiene. Pues, casi lo, por lo general, la mayoría de la gente está haciendo mucho bueno. Yo creo que hay una... es esto. No creas que toda la gente que Don Daniel. Ya se apuntó en las redes. Yo digo que la mayoría de la gente que está con él no anda metiéndose en las redes. Yo casi no meto a las redes a andar votando por eso. Don Daniel. Hay unos que se avientan hasta 20 veces votan en el día por Don Daniel, ¿sabe qué? Yo pienso que yo tengo una preocupación con respecto al PG. Claro. Yo voy a votar por él, pero tengo una preocupación con respecto a él. Yo no sé si él es síntoma o es cura. Es más, me parece que es más síntoma que cura. Síntoma en el sentido de que estamos tan vapuleados, despojados, agredidos, encabronados, etcétera, etcétera, Artos. Por el PRI, por el PAN y por el modelo neoliberal, que sería totalmente masoquista votar por la continuidad de esto que está ocurriendo. En ese sentido, es que el PG me parece un síntoma. O sea, es decir, la preferencia por él me parece un síntoma, ¿no? Que es encabronamiento y hartazgo totalmente legítima y totalmente válida, porque en este país 60 o 70% de la población está en pobreza. Por otro lado, me quedé pensando en esa imagen que describía Daniel de la señora que dice, y al que no le parezca que chingue a su madre. No sé si es representativa, ¿verdad? No sé si es representativa. Bueno, yo creo que es representativa no del PG, ni siquiera de un sector de la población o de cierta región. Yo creo que esto define perfectamente nuestra cultura como mexicanos, o sea, la verdad, es parte de nuestra cultura. Así somos. Si a mí me preguntaran 5 aspectos, 6 aspectos, 10 aspectos que definirían la cultura o la idiosincrasia del mexicano, bueno, hay varios. El día de hoy, por ejemplo, estaba viendo cómo en una calle ponían un aro de un drenaje y quitaban otro que estaba útil, ¿sí? Seguramente para ahorrar tiempo, ¿verdad? Esta obra se va a volver a hacer, ¿sí? Luego me di cuenta que adelante de eso acababan de poner un pavimento hidráulico que debió de costar mucho dinero porque el cemento es muy caro, ¿sí? Y luego lo rompieron para no sé qué hacer. Es parte del mexicano, pienso. Y algo más que define al mexicano es ese valemadrismo, yo lo diría así. Pero es propio del que no tiene como del que tiene. Y el que tiene es más fanfarrón, porque el que no tiene dice, y para mí que chinguen a su madre, y perdón, eso me parece una actitud valerosa. Y el que tiene es un muerto de hambre en México. Valerosa, y se me parece, más que psicópata o neurótica, que posiblemente lo sea, porque de hecho somos un país de neuróticos, por supuesto que sí, ¿sí? Yo asumo mi parte, yo me defino totalmente como un neurótico, ¿sí? Pero eso es hasta cierto punto, vamos a decirlo, normal, ¿sí? Pero la neurosis o la psicosis o el estado de ánimo de alguien que tiene poder es muchísimo peor. Y si Daniel define esa actitud de la señora como psicópata, yo no lo dudo, pero yo también le veo un aspecto a favor, vamos a decirlo así. Yo no creo ni estoy a favor del PG, ni estoy así como defendiéndolo, por supuesto que no, pero coincido plenamente con lo que dice Ramiro, es un síntoma esto. Es, ¿sí? Síntoma, ¿eh? Es síntoma. Sí, es síntoma. Porque desde luego que no es ningún salvador. Porque cura no es, o sea, no es cura, está por verse. No es santo, aunque la gente lo vea al pasar como un santo. Sí, y claro. Esto define algo que yo creo que es todavía peor que lo que dice Daniel, ¿sí? Todavía es peor, no es porque yo quiera poner el ejemplo, pero el hecho de ver a una persona encarnado un santo, algo así, porque no. La gente lo toca y se siente bien. Pero esto es tan fetichista, y me disculpan la comparación, como cuando viene el Papa, igual, ¿sí? Eso también define la cultura del mexicano. Es un síntoma, pero Por otra parte, quiero decir que hablando un poco en serio, pues esto, este arroz ya se coció. O sea, esto ya, es más, a partir de ayer que empezó el Mundial, las elecciones sí, pues ya, ya están definidas. Ya, sí. ¿Sí? Yo también creo que hay muchos que no manejan las redes sociales, y es un buen sector, los millennials que están de acuerdo, que están indecisos, etcétera. Y también recuerdo aquellas ocasiones en que Calderón no tenía la ventaja, Fox también no tenía la ventaja, y fue una sorpresa, pero fue en un contexto y una coyuntura muy especial, sí, la de Fox, sí. Lo de Calderón fue totalmente un robo, todos sabemos perfectamente que no ganó, fue un fraude, totalmente fue un fraude, sí. Pero ahora la coyuntura, el contexto es ese, no hay otro. A mí, en todo caso, me preocupa, porque estoy perfectamente consciente que la corrupción no es un hongo, como alguien lo quiere ver, tampoco es un ente que ande volando y nos afecte, o el ADN o el virus del, sí, de que nos tocó y ya estamos todos con la corrupción. A mí no solamente me llama la atención que sea un síntoma, yo hablaría por un lado bien del PG, porque, por lo menos historia, conozco, ¿no? Sí, no, y conozco su biblioteca, Ramiro, sí, y quiero decirte, Daniel, que es un tipo muy, muy culto, de veras, cansado hasta la madre. Yo pienso que llegó en el momento menos indicado de su vida, porque hace 10, 15 años era muy lúcido, era una persona, y con la misma sagacidad que maneja, de tirar a la yugular, ¿sí? Pero se notaba más energía. Creo que nos toca un candidato en decadencia. Lo digo, claro, con todo respeto, sí. Incluso compartiendo con él esta situación de la edad, porque no es lo mismo a la edad que él tiene, ¿sí? Ahora. Ni la política ni nada, ¿sí? Sí. Eso es por un lado. Creo que tiene un aspecto que yo creo que supera ampliamente a los demás en el aspecto de la preparación. Simplemente la biblioteca que él tiene, ¿sí? Es, ¿qué te diré? Como el 90% más que la que puede tener Anaya, ¿sí? Anaya no ha tenido ni el tiempo que ya tuvo López Obrador para leer. Yo lo escuché hace 20 años, es decir, un discurso de hace 20 años, y el tipo tiene una lucidez y una capacidad, ¿sí? Pero nos toca en decadencia. Eso es hablando a favor. Ahora. Voy a hablar en contra, ¿sí? Voy a favor, algo que no es a favor. Bueno, ya dije, está en decadencia y no es un mesías. No va a acabar con la corrupción por arte de magia, por supuesto que no. Y las broncas se le van a venir, porque claro... Primero, porque le van a dejar devastado el país, ¿eh? Una, todo lo que piensa hacer pues es bueno, pero no todo tiene su origen en la corrupción. Y si así fuera, entonces habría que definir a la corrupción no como se le está viendo, como una peste o algo que hay que extirparlo, o sea... No va en ese sentido, o sea, definitivamente es un problema esencial, estructural, ¿sí? Quiero decir que la corrupción no solamente la traemos en los genes, la traemos... En los huevos. Bueno, qué bueno. En el alma, sí, en los huevos y en el alma. En estos momentos acaba de llegar Pavel Neikame, sí, que no tiene ni idea de lo que estamos, sí, que estamos hablando, pero ¿quién estamos, sí sabe? Estamos hablando de Anaya y de su y look de mí, como el tuyo, así. Está interesante ese rollo. Ah, ya también. Ya, Anaya, ya, rocolor. Está chido ese rollo. El look. De la corrupción, ¿no? Porque aquí en la mesa hay al menos como 300 años, ¿no? Sí. Luego llegué yo y hicieron 322. Calcule usted la edad de los hay como 222, no seas tan cabrón. Sí. Se me hace muy interesante que estén hablando de la corrupción y que, bueno, ahorita que llegué escuché a Gabriel, ¿no? Que dijo este rollo de que pareciera que la corrupción hay que estriparla, pues, ¿no? Que digamos no es la enemiga, ¿no? No, claro que no. A mí me parece... Hay que mejorarla. Que si un sistema, ¿no? Un sistema que es una problemática, ¿no? Es decir, si el sistema burocrático mexicano es una mierda, la corrupción es favorable definitivamente. Es decir, si se corrompe aquello, ¿no? Que se encuentra en mal estado, se está, por supuesto, haciendo un beneficio, ¿no? A mí lo que sí me parece es que esta corrupción, por supuesto, no debería favorecer a aquellas personas que se ven favorecidas del mismo sistema, ¿no? Es decir, a mí la corrupción me sirve mientras no favorezca al que tiene las reglas de su lado, ¿no? Es que la corrupción del débil es supervivencia. Claro. No, es que No, es que la corrupción es como la homeopatía de los mexicanos. Sí, sí. ¿No? Ahora, a mí me parece, yo confío más en la vejez que en la juventud. Yo también. Definitivamente. Porque la vejez ya sabe de qué se trata la vida. Sí. Yo por eso, aunque vea pero un tipo este así pendejito cansado, Anaya, en decadencia, por ejemplo, Anaya, aferrado, necio, contestando siempre él, lo mismo, no, a mí me molestaba él ya en el sabe. Debate, ¿no? Sí, pero si él ya sabe de qué se trata, no sé, la vida. ¿Qué día es, en qué mes estamos? Yo creo que su respuesta era que la corrupción, o sea, es absurdo. ¿Sí? Pero Anaya no es un vato joven. Pues, sí, decir, no, sí es joven. Anaya, no, a mí me parece que tiene Anaya no, 30 y tantos años, ¿no? Ah, no, pero lo que voy a decir es joven. Me parece que no representa... Él no sabe de qué se trata la vida todavía. Me parece ¿eh? Que no representa la identidad o la búsqueda de una juventud creciente en México. Es decir, me no, parece no, que a pesar no, no. de que ¿De Anaya... Algún... Mira, el mito de la juventud es echeverrista. No, claro. Y, o sea, es una mamada, de que ¿no? la juventud es la una cosa especial y eso vale madre, no es cierto. Definitivamente la experiencia es superior que la invención. Claro, pues, claro. Pero me parece que caracterizar a un pinche político que quiere, ¿no? Eternizar un sistema, definitivamente no se le puede caracterizar como alguien joven. Es decir, definitivamente entre madurez y juventud, bueno, la madurez sí, es preferible. Sí, pero sí, me sí, parece sí, que la caracterización sí. que hacen es injusta. Es que el peje resulta más joven que Anaya. A eso me refiero, exactamente. Sí, sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Ahora, Anaya, un joven que lo que propone es darle celulares a todo el mundo, por favor, que a veces es pendejo. ¿No? O sea, y yo veo a un peje observando los problemas estructurales de la sociedad mexicana. Ahora... Con todo respeto ahora, para los que voten por... Abonando al estar en contra, ¿no? que tú decías y que decía Daniel. A mí me parece una falta de respeto de Andrés Manuel López Obrador que Carlos Lomelí sea candidato totalmente, a gobernador de Jalisco totalmente. Y que Claudia Delgadillo sea candidata qué barbaridad, a presidenta municipal qué de Guadalajara. Es una falta de respeto. Oye, de López Obrador. Blanco, candidato a gobernador por el estado de Cuauhtémoc Morelos. Blanco, ¿no? Esa es una falta sí, de eso, respeto o sea, a lo local. No puede ser. Ahí sí es donde dices, bueno... Totalmente, una falta sí. de respeto. Al oírlos hablar con tal frenesí de esos candidatos... No, no, ver, no, ¿cuál meeting? Tú. Sí. Están llegando al orgasmo de ese amor sí. virtual que tanto he mencionado. Sí, claro, es porque es una relación de amor-odio, sí, ¿eh? Esa muñeca inflable que se llama Obrador, que se llama Anaya, y el otro cabrón, ¿cómo se llama? El Bronco y todo eso. Sí, sí, sí, cabrones, sí, sí. Pues Jaime, es lo que realmente Rodríguez. Quieren que focalicemos en hablar de ellos. Ah, muy bien, muy bien. Muy el bien. Orgasmo al que quieren que llegamos es que ellos van a ganar. Nosotros ya perdimos desde hace años que en este pinche sistema. Su sistema, su propuesta, no es, ni siquiera es hasta una política vulgar, hasta ahí alcanza y nada más. Claro, no sí. es una política, sí, no sí. es una no es una visión o un proyecto que tenga realmente una visión social responsable o ya no digo eso oye, científico o filosófica. Es cierto, es cierto. El cierto. Promocional de Enmid es yo voy a cumplir el sueño de cada mexicano. Su sueño húmedo. Ta madre, imagínate, mis sueños eróticos. Y Anaya, no, no, yo no los quiero con Anaya. Anaya también tiene un eslogan así rayando en lo sublime, ¿no? Con respecto a lo que nos quiere, ¿no? Entonces, por ese lado estamos bien, fíjate, estamos. Pues todos tienen unas propuestas de plano muy claras de los. Sí, de no, plano sí. Todos, sí, no, la verdad. Yo, sí. Desde que yo tenga mi memoria, la primera campaña que a mí me tocó vivir fue la campaña de López Mateos. Órale. Dicen, que fue buen presidente, dicen, sí. Bueno, él tuvo muchas fallas y yo puedo hablar fallas de él, pero porque yo las viví. Pero comparando con pero siempre otros. Todos han hablado de que van a acabar con la pobreza, de que van a buscar la distribución de la riqueza, uh-huh. hablan de la del derecho a la educación de todos, sí. O sea, hablan de acabar con la corrupción, de por decir, con la pobreza, con la mala administración, con la falta de respeto a las leyes, la falta de castigo, o sea, uh-huh. contra la impunidad. Uh-huh. O sea, todos han luchado contra eso, todos lo han dicho en alguna manera en sus discursos, han dicho que van a acabar con todo y nadie ha acabado. ¿Por qué? Porque cuando un presidente llega, salvo en los tiempos aquellos del PRI, que fue lo más terrible que tuvimos, porque el PRI tenía la mayoría en el Congreso, hizo lo que quiso con el país. Sí, sí, sí. Y a partir de que PRI perdió el Congreso, jamás, o sea, las últimas tres... ¿Estuvieron peor? No, las últimas, sí, bueno, por las últimas tres legislaturas, uh-huh. ningún presidente tuvo la mayoría. Ajá, de su partido jamás. Ajá, ajá, ni Calderón, ni Fox, ajá, ni Peña tuvieron la mayoría. Ajá. Entonces, no podemos juzgar nosotros a los últimos tres presidentes respecto a sus resultados que realmente tuvieron. Porque los congresos los estuvieron tranqueando. ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo ahorita López Obrador? Porque él la aplicó, él la vivió. Y cuando voten por mí, voten también por los, sí, por sí, los candidatos del Congreso, porque sí, si no, sí, sí, este Congreso que esté en contra, pues, que los moches. O sea, ajá, él ya sabe que si te ponen un Congreso mayoritario en contra, ya fregas, ya se fregó tu presidencia, se fregó. Porque él así, él trabajó con los de PRI, cuando era PRD y PRI, trabajaron por fregar a Fox, por no... Por, casi la mayor parte de sus iniciativas se las pusieron muy difíciles o de plano se las tumbaron. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, él ya sabe todo lo que es la truculencia para echarle a perder la presidencia a un presidente. Que ellos no saben que en realidad quienes rompen la madre es al pueblo, no al presidente. Yo me acuerdo cuando el Bester Gordillo y este señor Madrazo era presidente. Roberto Madrazo. Llevaban la titularidad del PRI. Sí. Ellos presentaron una reforma fiscal, uh-huh, ¿sí? Y, uh-huh, y el PRAN se las firmó, ahora yo te la firmó, y, o sea, para que pasara. Si, no le hicieron ni corrección ni nada, se sabe así como va a pasar, porque se requería una reforma fiscal. Sí. Entonces, el PAN se las firmó, y entonces sale el PRI. Acércate al micro. Sale el PRI con Bartlett, con otro cuate. ¿Me acuerdo? ¿Chofer? Uno que debe fue, ser Bartlett, ¿no? No, fue este. ¿Anterior? Fue él o fue Moya, este. Mario, bueno, uno Moya, de los que están abajito de ellos. Uh-huh. Echar al otro día, a los otros días, echar para atrás la reforma fiscal, uh-huh, que era un buen proyecto. Uh-huh. Y cuando dijeron, bueno, lo entrevistaron, pero ¿por qué si ya estaba aprobada? Le entrevistaron en la televisión, para los medios, pues. ¿Por qué usted están echando atrás la reforma? Si ya entró, ya la firmaron todos, ya el PAN dio su visto. Bueno, ustedes tienen la mayoría. Ya iba a campo abierto esa reforma. Sí. Y el estúpido del funcionario del PRI, ¿saben qué dijo? No le vamos a hacer la tarea al presidente. O sea, era un beneficio para México, pero como ellos decían, ¿quién iba a quedar? Van a decir, no, pues el presidente es el que va a quedar bien. Y eso. Entonces era el periodo ahí de... No me acuerdo si era el de Fox o el de Calderón, uh-huh, pero dijeron, era cuando Bester y Madrazo eran los titulares, sí, del PRI. Entonces, dijo, no le vamos a hacer la tarea al presidente, o sea, un beneficio para el país, o lo que tú gustes y quieras, la echaron atrás porque no le iban a hacer la tarea al presidente. O sea, era una iniciativa del PRI, o sea, un trabajo que iba a hacer el PRI, uh-huh, uh-huh, pero no, dijeron, al final de cuentas dijeron, no le vamos a hacer la tarea al presidente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, papá? Uh-huh. Es como si en la familia llega el marido y delante de los hijos, les llama, hijos, ahí lejos se llenan 15 mil pesos para que se eche una buena vida, uh-huh, unas buenas vacaciones, o no sé, una lana para que la disfruten. Uh-huh. Y agarra la señora, agarra y se la avienta o la quema y se la echa atrás. No ocupamos nada de ti. ¿Por qué no? Si yo no voy a hacer que mis hijos vean que su papá es bueno y queden mejor parados el papá que yo. No. Eso no lo voy a permitir. Así eso, así fue lo que hizo el tipo ese del PRI. Dice, no le vamos a hacer la tierra. Es la frase más estúpida, más gacha, más, vamos a decir, no sé, peor que yo he escuchado a un político. Uh-huh. Que un beneficio para el país no lo aprueban, no lo echan a andar ya estando aprobado, porque eso beneficiaba a la imagen del presidente que es contrario a su partido. Oye, es como si tuvieras una cura del cáncer, que por decir que el PAN, por decir el PRI, sacara la cura para un médico del PRI, sacara la cura para el cáncer y no se la financiaran, no le aventaban galleta, porque como era del PRI, no querían los del PAN o los del PRG que se beneficiara un médico que era del PRI. Es, o sea, insultante esa actitud de los políticos, es normal. Entonces, pero fíjate. Y es lo que ha pasado, se la pasan tranqueándose unos a otros. Pero más insultante es todo que la apatía, la abulia en la que nos encontramos la mayoría de la sociedad mexicana, no reaccionamos, dejamos que las cosas pasen. Pues es que siempre ha sido así. Y eso realmente creo que es lo que nos debería ofender, creo yo. No, la actitud de los políticos siempre va a ser cínica, su función así es. Hoy así nos muestran su cara real, ¿sí? No nos están mostrando la cara anterior de que trataban de ser. Uh-huh. Hoy así es, así son de cínicos. Uh-huh. Entonces, lo que hoy, hacia donde creo que yo, que si alguna cuestión de críticos sociales tenemos nosotros o tratamos de instaurar, pues es incidir precisamente en la sociedad. A ver, reaccionemos, ¿qué hacemos? Nosotros estamos apáticos desde hace años y todavía en el momento que se ocupa que reaccionemos con conciencia, pues nos quedamos aparte, ¿no? Estamos viendo fútbol ahorita. Sí, ahorita es lo que importa, es lo que te iba a decir. Bueno, la realidad ahorita es otra. Bueno, pudiéramos pasarnos todo el tiempo hablando de política, pero la realidad ahorita es totalmente... Mira, ahí te va. Cuando a mí me dicen, alguna vez me dijeron, ¿no? Una vez hubo una consulta allá por donde yo vivo para ver si se aprobaba o no una ciclovía, allá por Boulevard Tlaquepaque. Sí. Yo estaba en contra porque complicó demasiado ahí todo el rollo de la movilidad. Y se hizo una consulta para ver si se aprobaba o no esa ciclovía. Y yo estuve en contra de la consulta primero porque la ciclovía ya estaba construida, ¿no? Entonces, como una democracia participativa post-mortem, ¿no? Post-mortem, ¿verdad? Sí, o retrospectiva. O nada más para calificar, sí, nada y, más. Y luego estuve en contra del resultado porque fue a favor. ¿Por qué? Porque la gente de MC llevó a gente de otras colonias a votar a esa consulta. Entonces yo le dije a alguien de MC, oye, no, cabrones, o sea, ustedes echaron a perder esta consulta, ¿no? O sea, fastidiaron la democracia ustedes, que se dicen tan ciudadanos, ¿no? Llevando gente a otros lugares. Y nos dijeron, bueno, pues tú te hubieras organizado y con tus vecinos para beneficiarlos. Dije, no, cabrón, si yo lo que quiero es que caiga un pinche rayo y desaparezca a mis vecinos, cabrón, que me tienen hasta la madre, ¿no? No, porque yo soy superior. ¡Ah! O sea, ya en todos los aspectos, ya para pronto, ¿no? No. No, es que también, el asunto es que el rollo de la corrupción, sí, ya, para bajarle, el rollo de la corrupción y de todo este asunto es que, pues lo compartimos toda la sociedad, pues, ¿no? Es decir, ni Meet ni Anaya convencen porque quieren, se presentan y pretenden ser mejor que nosotros. ¿Quién se los va a creer? Y entonces nosotros optamos por el que es el peor entre nosotros, que es Andrés Manuel López Obrador. Yo me quedé pensando en la imagen de la juventud o del joven y relacionándolo con Anaya y reflexionando al respecto, con lo que decías, Pavel. Yo a veces, pues, observando a Anaya, observando su sonrisa, que es un totalmente pinche tipo psicótico. Acartonada. Sí. Y quiero imaginarme, bueno, voy a meter en lo que no me importa, una vida muy apacible, muy tranquila. En la juventud tienen que pasar muchísimas situaciones raras. A ver, espérame. A ver, yo creo que él no pasó por situaciones raras. Ni... Nadie a los... ¿Cuántos años tiene? 38. ¿No? Nadie a los 38 años puede ganar 400 mil pesos mensuales. Yo creo que gana honestamente. Más. Yo creo que gana más. Bueno, pero a ver, él dice que 400 mil o no es sé cuánto, ¿no? Es lo que manifiesta, ¿no? Pero... Sí, a ver, nadie con 38 años en este país, en la normalidad y en la decencia, puede ganar 400 mil pesos mensuales. A menos que forme parte de lo que el cabrón del peje llama la mafia del poder. O desde luego, que sea muy brillante para los negocios, no, que sea rapaz. Bueno, el tipo... Y que desde luego... No, el tipo sí es inteligente, ¿eh? Sí lo es. O sea, sí lo es. Pienso, pero es una inteligencia que había que revisar. Pero, no sé, eso de inteligencia... En términos éticos. A Pavel hasta le da hueva, yo creo que decir que es inteligente. ¿Tú consideras que es inteligente, Anaya? A ver, aquí tiene que hablar Pavel y Paquito, y tú también, los tres filósofos. ¿Qué significa inteligencia? Pues hay emocional, hay de todo tipo, pero... Bueno, pues, la inteligencia es un instrumento, pues, ¿no? Digo, tienes un objetivo, ¿no? Y a través de la inteligencia, ¿no? Desarrollas ciertos procesos, pues, ¿no? Que te llevan a tu objetivo, ¿no? La inteligencia es esa capacidad inventiva que tengas, ¿no? Para desarrollar ese proceso, ¿no? También. Bueno, se me hace que más bien es eso, pues, ¿no? Porque digo, cuando se habla de inteligencias emocionales, ¿no? E inteligencias sociales, y en realidad solamente es usar el mismo instrumento, pues, ¿no? Para obtener objetivos de índoles diferentes, ¿no? Es decir, es una visión utilitarista, ¿no? De la inteligencia, mal encausada, pues, ¿no? Entendida como una ontologización de elementos que no son sino cualitativos y no necesariamente el quid, ¿no? ¿Y Anaya en ese sentido es...? No, pues yo no creo que, no, que haya nadie buscando el poder y que sea inteligente, pues, ¿no? Ah, para empezar. O sea, digo, a mí me parece que no puede haber nada en la política que sea verdaderamente brillante, pues, ¿no? Quiero decir, me parece que es una estupidez tácita, ¿no? Confiar en la política, y por supuesto esto implica confiar en los políticos y en general en un sistema basado en una jerarquización de poderes, pues, ¿no? Uh-huh. Donde una democracia debería ser directamente participativa y uh-huh. debería estar, digamos, capada, pues, ¿no? Sí, capada, ¿no? Digamos, castrada de esa parte, pues, ¿no? Que me parece terrible, ¿no? Por ejemplo, cuando nos hablen, nos digan cada uno de su O capacidad. Sea, si usted está buscando que alguien le diga qué hacer, ¿no? Ah, bueno, sí. Tiene que ser un pendejo, pues. Y si usted no es un pendejo, no debería estar buscando quien le diga qué hacer. Uh-huh. No más, ¿no? Uh-huh. Ahora, si Anaya, ¿no?, cree que soy un pendejo, es porque me dice qué es lo que tengo que hacer. Yo pienso que Anaya nunca escuchó, por ejemplo, a la Gigi. ¿A la Gigi, quieres decir? A la Lupe. Y le faltó, entre tantas, sí, no sé, ir al desierto, quedarse solo durante varios días. ¿Quién sabe también si lo...? Desamparado. Y sufrir las tentaciones, ¿no? Sí, y llegar un día, no. La religión no tiene que pero, ver nada no sé, ah, sí. O sea... No. Sí, es que estoy pensando en Jesucristo... Aquí en el escenario, ¿ve? Oye, Jesucristo, la primera tentación que rechazó fue la de gobernar el mundo. Sí, claro, claro. O sea, nadie que sea inteligente tiene como prioridad el poder. A mí me pasa algo con el cristianismo, pues. Sí, a mí ¿no? también, pues. Y es que si el cristianismo... Lo introduzco nada más como algo aquí. No, o sea, ¿qué quiero decir? O sea, es a tu favor, pues, digamos... Hay como una dicotomía, ¿no? Aquí entre que si Dios es amor o el amor es Dios, pues, ¿no? Es decir, hay una cosa extraña ahí entre si es un problema de trascendencia o de sublimación. Y por supuesto que eso es el bellísimo, ¿no? Digo, todos quisiéramos formar parte de una religión donde el amor es el punto central. Y de no ser porque la iglesia existe, sería demasiado tentador. O sea, de no ser porque la iglesia existe, yo sería como cristiano. Como institución, sí, claro. Y a lo que voy es que todos los elementos políticos de poder terminan por corromper cada una de las cualidades virtuosas del desarrollo social. Totalmente de acuerdo. De acuerdo. Entonces, pero mucho cuidado, porque esto que estoy diciendo lo digo desde mi juventud y puede ser una cuestión de inocencia. Es muy probable que el autoritarismo sea la única vía. No de inocencia, de ingenuidad. De ingenuidad. Es muy probable que el autoritarismo, que una cámara de legisladores llena de personas del mismo partido sea necesaria y que el voto en cascada sea la única alternativa. Pero a mí me parece que no. Que lo que usted puede hacer es, si quiere votar, no cuenta para absolutamente nada tampoco, y si no, hacer realpolitik. Es decir, sálgase a la calle y hágalo por usted mismo. Si no le gusta la ciclovía, destrúyala. Oye, ¿qué tal? Yo quiero destacar lo que esta frase de Pavel. Pavel es un joven, estudiante de filosofía. Que no estuvo en el matrimonio de hace rato, pues. Sí, no. Queríamos que fuera testigo, pero... Testigo de Jehová. Se casaron aquí los jóvenes. Nos casamos comprometidos desde los 6 años. Sí. Nos casamos aquí al aire en el programa. Tu jefe fue el sacerdote. Pero quiero destacar una frase que dijo Pavel, que me parece que es magistral en el sentido literal del término para muchos jóvenes hoy. Dijo, lo digo desde mi juventud. Sí. O sea, eso es maravilloso que lo diga un joven, cabrón. O sea, que tenga esa advertencia ante sí mismo. Bien, lo digo desde mi juventud. Una virtud menos para Anaya. Bueno, no tiene esa cualidad de él. Yo confío más en los viejos que en los jóvenes. En todo caso, Andrés Manuel es necio, y no es porque... terco, como todos los viejitos que nos hacemos así. No, bueno, pues es que... Pero Anaya, no sé... Un pinche vato psicópata. O sea, nadie a los 38 años... Nadie a los 38 años puede tener los logros que él tuvo decentemente, o sea, para acabar, pues. No puede ser. Y aunque luego, hubiese obtenido todo por lo legal, mira, la legalidad en México y en todo el mundo es la justificación. Es muy revisable. Sí, sí, es muy liberalista, capitalista. Muy revisable. No nos hagamos tontos a ese todo, respecto. Y todo, claro, este discurso viene sobrando, todo este pensamiento pues aquí vertido viene sobrando en la medida en que, por ejemplo, yo como capitalista, yo como persona con éxito, uh-huh, ¿sí? Tú, claro, se te nota mucho. No, claro. Entonces yo digo, sí, lo que hizo Anaya es correcto. Yo no le encuentro nada de inmoral, ni de, como dicen, de todo lo que inventan. Yo como persona con éxito lo veo perfectamente factible, posible, moral, ético y todo. Por supuesto, sí, ¿por qué? Y no hay nada malo. ¿Por qué? Porque justifica mis métodos, los de él. Claro. No, y los míos. Yo estoy pensando en toda esa gente, ajá, que piensa así. Sí. Sí, estoy pensando por ellos como empresarios, ¿sí? Popular, acá de la cúpula, ¿no? Y, sí, y hay que decirlo también, es un sector sector hijo de puta. No, bueno. Pero es un sector considerablemente con poder, hijo de puta, o sea, con cierto poder. Y no es minoritario, ¿eh? No, porque claro. en este grupo, en este sector de la población, no nada más están los empresarios, ¿sí? Están, por supuesto, pero las personas que bajo ese esquema, ¿sí?, justifican todo lo que se ha hecho, ¿no? O sea, a ver, pero ¿cómo puede ser ejemplar tener éxito en un país donde 70% mínimo de la población está en pobreza? Bueno, déjame decir que ¿cómo puede ser ejemplar tener éxito en un país así? Pero que no tiene éxito es un mediocre. No, es ejemplar en términos negativos. Estamos hablando. Yo recuerdo una obra excelente. ¿Cuál? Se llama Áurea Mediocritas. Sí. Yo estoy muy a gusto de ser un mediocre aquí en México. Es que Juárez diría, porque tener éxito significa que has perdido parte de la dignidad. Hablando del éxito económico, ya de otro tipo de éxitos. No se debería llamar así, es, ajá, otro tipo de realización. Ahora, estamos el hablando éxito es exclusivamente económico. Pero estamos hablando, a ver, ojo. Por lo menos ver, al que se refiere ojo, mucha gente, ¿no? Ojo, estamos hablando de los empresarios organizados, de los empresarios de cúpula. O sea, estamos hablando de los Coparmex, de los Canaco, de los Canaco, de los SIJ, uh-huh, de la Cámara de la Industria de la Construcción, o sea, uh-huh, estamos hablando de ellos. No estamos hablando de Mao Zedong, que es empresario, porque tiene una empresa, que es esta librería, cafetería y centro cultural, que es La Rueda. Sergio Fon es empresario. Por cierto, estamos en Presidiano Sánchez 615. O sea, estamos hablando del gran empresario en México, cupular, que en complicidad con gobiernos corruptos determina muchos asuntos en este país. Déjame decir una cosa. En México, por desgracia, tenemos la costumbre de satanizar a todo aquel que tiene éxito. No. Y te voy a decir lo que vas a decir. No es cierto. ¿Quién de 35 años o de 36 o 37, creo que dijiste algo así, de 38 puede años, tener el éxito que tiene este hombre de ganar 400 mil pesos al mes? Hay gente que gana, no 400 mil, 5, 10 millones al mes. ¿Sí? Y gente que ni tiene la preparación de él, y más jóvenes para quedar pronto. ¿Sí? Mira, hay artistas que ganan 2-3 millones por presentación y hacen 2 o 3 a la semana. Pero eso no se puede, o sea, eso, espérate, no puede ser legítimo. Hay empresarios, en un país donde 80%, 70-80% vive en pobreza, por no eso, puede ser legítimo. Por eso te estoy diciendo, ¿por qué es rico los satanizas? Porque hay pobres. Si no hubiera pobres. No. Usted está concibiendo a los pobres como una anécdota en este país. Hay una problemática de sistema, o sea, como un asunto escenográfico. A ver, en un sistema neoliberal, supuestamente las personas con mucho talento y las personas muy trabajadoras sobresalen. Ahora, esto es un pinche supuesto de la chingada, claro, es una mentira tácita. Por supuesto. O sea, no estamos en igualdad de condiciones al nacer, eso es una mentira. Claro. Ahora, esta desigualdad en las condiciones que tenemos al nacer eterniza el mismo sistema de riqueza y pobreza. Es decir, si Panchito nace en una familia pobre, va a ser muy difícil que sea rico. Va a ser pobre. Y si lo logra, no hay que aplaudirle, porque seguramente lo habrá hecho aprovechándose de la plusvalía del trabajo de otras personas. Es decir, la única manera de acumular riqueza por encima de la media es explotando a alguien más. Jodiendo a alguien. Esto es completamente cierto. La mentira de que el empresario le da trabajo a otras personas es falsa. No les da trabajo, los está explotando. No, definitivamente. No se puede vivir del plusvalor de los otros. Definitivamente. El aspecto moral. Pero hay el aspecto pragmático, lo que te permite la ley. Pero es que el aspecto pragmático es terrible. La ley está construida precisamente para el aprovechamiento de estas personas. Eso es lo que debemos combatir nosotros, no a las personas. Órale. Si hay una condición terrible de la que tú te aprovechas, ¿tú no eres moral? Exactamente. Pavel, por Pavel, eso es que tenemos que recriminarle a Naya. Pero fíjate lo que está diciendo Daniel. O sea, fíjate lo que está diciendo. Precisamente es con lo que hay que ir. Es que no es una a la otra, son las dos. Es a lo que voy. Es decir, Daniel está diciendo, las leyes favorecen a los ricos. Yo estoy completamente de acuerdo. Lo que Ramiro está diciendo es, las condiciones favorecen a los ricos. Y también estoy completamente de acuerdo. Lo que a mí me parece es que tiene que actuarse en contra de ambas. No exclusivamente de una o de la otra. Una no produce a la otra. Son codependientes. Necesitamos de leyes que favorezcan a los ricos para que los ricos se vean favorecidos en términos históricos por su descendencia, pues, ¿no? Es decir... No es una o la otra, son las dos pinches cosas. Pues el sistema general es lo que está mal. No solamente cuestión legal o inmediata, pragmática. Déjenme decir algo. Yo después de mis actividades trabajo en asuntos de comunicación, ¿no? Y les organizo ruedas de prensa y mediatizo cosas para gente, ¿no? Y alguna vez me tocó hacerlo para un tipo que se dedica a las APPs, que son asociaciones público-privadas. Usted las conoce, jefe, ¿no? Que digamos, son inversiones privadas que intervienen en obras públicas, pero bajo un contrato por años y que tienen, y entonces que hacen autopistas, hacen hospitales, hacen etcétera, etcétera. Y en la plática dice este cuate, Carlos Salinas de Gortari salvó este país. Porque él metió el asunto de las los recursos de las Afores a financiar APPs. Buenas tardes. A financiar APPs, asociaciones público-privadas. Es decir, que nosotros con nuestras Afores financiamos a los empresarios que hacen autopistas de paga, pasos a desnivel, hospitales, etcétera, etcétera. Nosotros financiamos a esos grandes empresarios con nuestras Afores. Dígame si esto no es por donde le vea. O sea, en términos pragmáticos. Sí, es que... En términos contables, si no es un me atrevo a decir un fraude. Yo creo que si de lo que está de por medio aquí es precisamente el pragmatismo, pues igual tiene un aspecto bueno y uno malo. El bueno, pues es que es una estrategia para encontrarle valor, utilidad a algo. Y eso no tiene nada de malo. Es decir... A no ser que sea para justificar una... Lo que pasa es que, bueno, habría que decir, aparte, que el sistema capitalista descansa en esa máxima, o sea, o en esa ley, ¿no? En ese principio. O sea, la riqueza no se puede hacer... por sí sola, se requiere de lo que decía Pavel, fuera de lo que sería, una herencia o algo así, el origen de la riqueza es la explotación del hombre por el hombre. Pero esto es parte de un sistema que funciona así, que se llama capitalismo, ¿no? El pragmatismo, pienso que tiene una cobertura todavía más allá del capitalismo, porque el pragmatismo, yo digo que ha subsistido a través de muchos años, en otras formaciones sociales, ¿sí? Y yo digo que tiene un aspecto positivo en la medida en que es una estrategia para... hace funcionar. Quiero decirlo con un ejemplo. Si cada uno de nosotros tuviera aquí, por decir, 1,000 pesos, todos los que estamos aquí tuviéramos 1,000 pesos, bueno, Pedro se los echa de gasolina a su taxi y lleva a Marta Pacheco. Irad, no sé, compraría libros para regalarlos en su programa... Irad, yo pienso que, no sé, tal vez iría... carne de pescado, algo así. Lo de Paquito no se puede decir por radio, pero lo suponemos. Pero ¿verdad? Yo sí, mota y alcohol. Daniel, supongo que discos de jazz y cuestiones así. Y estoy seguro, y Ramiro, pues, salud. Mezcal, riquísimo. Y todos perderíamos esos 1,000 pesos en... Bueno, Paquito, ¿en cuánto te gusta? ¿Qué? los 1,000 pesos. Se me hacen pocos. Para una noche. ¿Pero cuánto? ¿Sí? Pues un minuto, 2 minutos. Esos 1,000 pesos. En cambio, Carlos Slim quería. Exactamente, esos 1,000 pesos yo sugiero que se los demos en buena onda a Carlos Slim. ¿Sí? Porque los convertirá en 3,000. Con todo y que es un ya lo que sabemos y todo, pero estoy seguro que él nos va a dar más. Pero a ver, espérame, Gabriel. Pero déjame decir algo. A ver. No, Gabriel. Te quitaron la palabra. Qué gacho decir esto, ¿eh? Pero así es. Gabriel, pero déjame decir algo. No, déjame decir algo. A ver. Es que tampoco no se trata de que queremos un socialismo. Sí, no, qué pedo. No, se trata de que todos queremos ser capitalistas y no nos dejan, que cabrón. Queremos competir, que sea queremos que hay igualdad competir, de condiciones. Claro, que... cabrón. O sea, queremos piso parejo. O sea, queremos que cuando no queremos cuando... construir un futuro juntos. Sí, o sea, queremos que cuando queremos tú autonomía, ¿no? Cuando tú compitas en una licitación, que no eran artistas. O sea, sea parejo el asunto y sea transparente y sea justo, o sea, no bueno, o sea, que no nada más se... ni López Obrador. Ni López, no, ni él, ni Lopitos, ¿sí? Porque en esa asunto del presupuesto, perdón, el presupuesto asignado a una empresa. Es insuficiente, hay que darles no, más. No, resulta que es cierto lo que decía Naya, o sea, fue algo que se dio sin ninguna... situación directa. No, pero eso todos los gobiernos lo hacen. Sí, pero eso no lo justifica, eso no lo justifica. No, ¿cómo no? No, pero... A ver, espérame. Ya lo dijo Pavel hace rato. No, sí, hay obras... No, espérame, jefe. Hay obras que usted tiene que licitar directamente por urgencia, porque se trata de un asunto de una emergencia por un desastre, etcétera, porque es un asunto estratégico. O sea, claro que hay justificaciones para licitaciones directas. Ahora, una licitación directa no implica deshonestidad ni implica corrupción. Puede implicar favoritismo. En AMLO no, en los demás sí. Yo estoy de acuerdo con Dani. Es que mira, lo que yo veo es lo siguiente, ¿no? Se da una serie de condiciones que favorece que un individuo tome acciones de manera incorrecta, pues, ¿no? Y todos sabemos cuando algo es incorrecto, tampoco nos hagamos tontos, pues, ¿no? Claro, pueden haber zonas grises, pero al final es fácil de vislumbrar la problemática, pues, ¿no? Ahora, lo que AMLO hace es legal, pues sí, es legal, ¿no? Pero ya lo dijimos, que las cosas se encuentren dentro de un marco legal no basta para justificarlas en términos éticos. Y ahora, si AMLO la caga, AMLO la caga, pues. Es decir, no estamos ante un vato que sea divino, pues. Ya la ha cagado varias veces. Por supuesto, y un montón, y lo va a volver a hacer. Y ahora que sea gobernador, ¿no? Digo, presidente, lo hará nuevamente, pues, ¿no? Pero definitivamente tampoco podemos tomar esta postura como de ser blandos con unos y duros con otros, pues, ¿no? Es decir, López Obrador es la alternativa, sí, pero no porque no sea corrupto, no porque sea un vato honesto, sino porque no quiere eternizar un sistema que no funciona. Es decir, ¿no? Al parecer, Andrés Manuel López Obrador tiene ciertas intenciones de trabajar con los pobres y los otros cabrones solamente quieren trabajar con los ricos. Así es, así es. Se vienen tiempos un tanto distintos, pienso, a partir de, bueno... A partir de que México quede campeón. Distintos del futuro. Yo estoy hablando del fútbol, compañeros. Una vez que México quede campeón, ¿sí? No, por favor. El Maciosare juega mañana. Campeonísimo. ¿Sí? Y hay que estar al pie, con cueritos y carnitas. Aunque no hagamos deporte, pero... ¿Mañana o pasado? No, mañana. ¿Cómo es posible que en esta mesa... Que no sepa usted una cosa... Exactamente, la historia es esa. Mañana el Maciosare se juega el orgullo contra el campeón del mundo, ¿sí? Y si algo define, ya decíamos, ¿no? Desde una alcantarilla que la quitan cuando no es necesario, ¿verdad? Y luego la van a volver a abrir la calle. Ah, bueno, algo que también que define al mexicano es que vamos a enfrentar al primer lugar, y como puede ser que lo más seguro es que nos pongan una soberana goleada, ¿sí? Dilo como es. Pero el mexicano es caramba, o sea, yo voy a favor del revanchismo y yo digo crece, que yo digo que si perdemos crece. El partido les declaremos la guerra. École, me parece muy bien, sí. Pinche Merkel. Sí. No. O sea, de una vez para que sepas, ¿no? No, pero a ver, ¿por qué no les podemos ganar? No, yo creo que... Mira, son más fuertes. Yo la neta creo que ganarles o no es irrelevante. Más hábiles, pues es fútbol, más técnicos. Lo que yo supe es que el árbitro guapos, no se ha dejado comprar. No, creo que más guapos no. Creo que más guapos no. Si logramos corromper al árbitro, pues podríamos ganar este partido. Sí. Tenemos que utilizar nuestros bienes en contra de los suyos. Yo pienso, además recordemos que los europeos también son corruptibles. Ha habido muchos escándalos en el fútbol europeo de corrupción. Son corruptibles supuesto, también. Por supuesto, nos quieren jaretar la corrupción como mexicana, pero nosotros cuando así llegamos si, ya, si compramos estaba. Al árbitro no es reprobable, pero nos la podemos medir su corrupción contra antes, la nuestra, ¿no? Panem et circenses, la corrupción. Oye, si nos ganan va a ser un complot. No, yo tengo idea, mira, si ganamos. A propósito, hablando en serio, ganamos, ¿no? Yo dije al principio que esta mesa estaba con Anaya, lo dije desde luego. Dani pensó que era en serio. Dani pensó que era en serio. Pues nomás la mesa, porque los participantes. El compañero tiene su forma de manifestarse, pues está bien. Pero lo importante es la verdad. ¿Quién tiene la verdad? Sí. Ya lo sabremos a la hora de las elecciones. Sí. Estamos hablando no de quién es el mejor, estamos hablando de quién va a ganar. Sí. Miren, yo desde hace rato he querido decirles ahí una máxima que hay en filosofía, ¿no? Bueno, hoy en metodología de la ciencia, para solucionar un problema hay que recurrir a una categoría superior. Mientras la política quiera resolucionar sus problemas a través de actos políticos, es obvio que jamás va a resolverlos. Lo único que va a hacer es perpetuarlos. Toda la cuestión que nos enfoquemos en solucionar corrupción, los problemas estructurales, pues se refieren a la misma categoría. ¿Y cuál es ese orden superior? Tenemos que recurrir a filosofía, sociología, a otros órdenes de análisis estructural, no al análisis político, ¿no? Al estar discutiendo sobre este tipo de cosas, bueno, de alguna manera, como les dije hace rato, estamos hablando sobre la misma... Sobre el mismo amor virtual. Oye, Paco estás expresando algo que es muy importante, voy a decir por qué. Porque los autodenominados líderes de opinión, politólogos y la chingada... Te quieres estar, no te hagas, te quieres estar. No. Asumen la lógica de los políticos. Y entonces reproducen esa lógica y esa entre comillas esa ideología y expanden el juego y reproducen las percepciones de la realidad. Entonces no salimos nunca de lo mismo. Es muy importante lo que estás diciendo. Claro, vale, sí. Tendrás capacidad. Dice Gabriel que es preservativo. Y de la Secretaría de Salud. Oye, en ir en camiones, ¿no? Agarrar puños. Oye, desde que es desde que coordina un taller de filosofía, ya piensan preservativos, ¿eh? A mí me parece que la declaración que acaba de hacer Ramiro debería censurarse, ¿no? Hago una moción de censura para la declaración de Ramiro. Vamos haciendo una moción de censura para escuchar a la Gigi. ¿Qué te parece, Isra? ¿Sí? La Gigi, que es una... Es una chingona, una cubana, ¿no? Pero sí, Sergio Fon dijo que era... No. Bueno, porque se fue a Puerto Rico, pero que era... digamos el molde, la musa de Janis Joplin. Ah, estoy de acuerdo. No, sí, la Gigi. Bueno, era el sueño erótico de Picasso y la musa de Janis Joplin. Una mujer sumamente espirituosa, eso seguro. Qué extraordinario. Yo no la conocía hasta hace algunos minutos aquí. Yo le daba querría al Jacobo con la Gigi, porque poníamos las rolas de la Gigi. Ustedes la conocen y la quieren tanto como yo. Sí, la Lupe, la Gigi, que nos dice la guaracha, el carbonero, la Lupe. A bon, bon, bon, el carbonero, a bon, bon, bon, bon, bon, que desespero, a tres kilos el saco, lo vengo barato, pa' la planchadora, yo traigo mejora. El carbonero, ahí en mi barrio obrero, San Pedritero, váyale arriba, ¡ay, no me vale! ¡Vamos! ¡A bon, bon, bon! El carbonero, ¡a bon, bon, bon, bon, bon! ¡Que desespero! ¡A tranquilo el saco, lo vendo barato, para la planta dura, yo traigo mejoras, mi cangaria va, que no suena ya, que desespero, ay mi barrio obrero, San Pedritero, ahí dame acá mi saco, dame el mandado, que ese carbonero, tiene ya cansado. Carbonero, me dijeron que eso, ¿qué te pasó? Y que porque seguir y que mis huellas, ¡ay, no más! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! Yo tengo claro por quién no voy a votar, Ramiro, pero primero quiero que me digas por quién vas a votar tú. Por Andrés Manuel López Obrador. Yo no, por, yo no voy a votar. Y por eso la canción es todo un mensaje subliminal, hablar de la morenita, o sea, sí, claro. Porque todo empezó con un sacrilegio, yo diría, ¿no? O sea, alguien se le ocurrió, yo lo equiparo a un sacrilegio, poner, de veras. Ponerle a una su partido. Una blasfemia tremenda, llamarle morena a este movimiento. A la Virgen, cuando la el Virgen. Partido es una magnificencia pero, del orden pero, político. ¿Por qué morena es la Virgen? Porque la Virgen es morena, bueno, por lo menos. No, a ver, aquí está haciendo circular, está haciendo circular, Gabriel. En México hablar... Ayúdame, Sandoval. No, pero en México hablar de la morena en más alto nivel es hablar de la, la Virgen de Guadalupe. Hablar de la morena es hablar de los indígenas, ¿sí? No sí, de la Virgen. Definitivamente. No, pues, definitivamente. La Virgen. En este país... Y de la mira, hablar de los indígenas, mira, no en la este país... Todo, la mayoría de este país es de adoración guadalupana. Y cuando se habla de la morena, ya existían los indígenas cuando... Sí, sí, pero sean morealistas. No nos vamos a ir a lo que... Es más, yo creo que tan es así, Daniel, tan es así. A ver, voy a moderar aquí. Por eso le pusieron morena y por eso van a ganar, ¿sí? Porque... No. A mí me pareció... Hidalgo aprovechó a la morena, ¿no? Por eso también, por eso digo, para que veas... ¿Y quién más? ¿Y los cristeros ejemplo? Y la chingaza. Ahí está. Pues, ¿para que ¿cuál veas? Es el problema? Es el amor virtual. No es problema. Lo que pasa es que estoy diciendo que seguimos, no tiene excepción. Volvemos al mismo tema. No. Que le hayan puesto morena al partido de peje. Tiene, ¿cómo no? además una excepción religiosa. A ver, nomás... A ver, yo creo que hay que tener un poquito... Pero no únicamente. Hay que tener un poquito de cuidado, pues, no, a ver... Definitivamente, ¿no? Le pusieron al partido Morena por una cuestión religiosa, eso está claro. Ahora. Que esa cualidad de ser morena, ¿no? Le venga a la Virgen por una tradición indígena, pues, claro. Pues sí, tampoco nadie lo está negando, ¿no? Pues sí. Pero decir, ¿no? Que porque Miguel Hidalgo lo hacía, Andrés Manuel debe hacerlo. Pues es un... No, es que es un gran... No, no, o sea, es un símbolo a lo que México, voy es, ¿no? A lo que voy es que explotar el símbolo, explotar el símbolo, ¿no? Para... No, pues eso es pragmático, como dice acá Daniel. Por eso, sí, pero... Eso es pragmático, sí. Claro. Tranquilos, pero... No, ¿sabes qué? Ya estuvo, ¿qué? Pues... que es que el peor de lo pragmático señora, es que... Señora Naya, cálmese, por favor. El problema de lo pragmático es que está mal, ¿no? No es lo que hemos estado diciendo todo este tiempo. No, pero, querido público... Es decir, a ver, ¿por qué nuestro querido público merece respeto. Es que me emperra que tengan un candidato. O sea, Me saca mucho de onda que tengan un candidato, Canes. No, lo digo en serio. Es voy, que... voy a dirigirme a mi querido público. Ir a carnal. Ir a compa. No. Ahí te va, compa. La neta, pusimos a la Gigi porque es morena y porque por ahí nos enteramos que era precisamente la musa de Picasso. Y la quería coger. Hacerle el amor. No. A ver, ese morenazo, ¿qué? Pues. Y por eso era la cuestión subliminal, ¿no? De, de, de lo de Morena. Y ya de ahí surgió la idea de... No, por supuesto, por supuesto. Es que, insisto... Que si aplaudes eres un pendejo, por cierto. Nomás también limpiemos el término pragmatismo, ¿no? Porque no necesariamente es utilitarismo, ¿no? Estoy de acuerdo. Sí, o sea, porque... Pero creo que las otras vertientes en las que cae tampoco son más favorables. Pero, ¿de qué manera se pulir el término? A ver. Tito Lucrecio Crado decía en su libro, volviendo al tema del libro ese de Aurea Mediocritas, decía que los males del hombre nacen de tres cosas: de la ignorancia, del miedo a la muerte y del miedo a los dioses. ¿En cuál de estos cae la política? ¿En cuál de estos tres? En la ignorancia. Mientras seamos un pueblo ignorante, mientras seamos un pueblo que no le entremos a la acción política, porque la cultura no es nada más en la mente, no es no nada más de idea, no nada más de dientes para afuera, es de acción. Sí, sí, sí. Y es una acción reflexiva, bien reflexionada, no es una acción visceral como desafortunadamente se ha dado. Y desde luego los acontecimientos, la situación actual, la enajenación en el fútbol ahorita define plenamente lo que somos, ¿no? Totalmente nos define, ¿no? O sea, aquí estamos discutiendo, somos que 10 tal vez, y estamos de veras en efervescencia y estamos de veras con todo el espíritu. On fire. Al 200, pero esto no importa, ¿sí? Lo que importa, insisto, es que mañana juega la selección, ¿sí? Y todo mundo debe, Irad debe olvidar la literatura y debe de entender que es algo inútil, por lo menos el día de mañana, ¿sí? Y no sé... Blasfemo. A mí se me hace muy chido cuando utilizas el recurso de la ironización, pero me parece que en este momento más bien deberías subirte al barco, dejar de ironizar y sumar tu punto de vista a la problemática. No. Porque... No. Por una vez en tu vida, Esto que dice Paquito de Lucrecio, digamos, tampoco salió de la nada, pues, ¿no? Es decir, es una síntesis de la filosofía epicúrea, pues, ¿no? Tiene un tetrafármaco, ¿no? El placer es fácil de obtener, el dolor es fácil de soportar, la muerte no es de temer y los dioses no son de temer, ¿no? No hay problema. Ahora... en términos pragmáticos, entonces lo que habría que buscar es la minimización del dolor y la maximización del placer, pero esto es utilitarismo mínimo, y está chafa, pues, ¿no? Porque la verdad es que el pragmatismo va más lejos que eso, es decir, el placer y el dolor no pueden ser nuestros únicos objetivos, tanto a desear como a negar, ¿no? Pero la problemática es que el pragmatismo justifica, pues, ¿no? A través de su fin, cualquier que sea el medio que se utiliza. La problemática aquí es que esta es una división sumamente maniquea. Es decir, los fines y los medios no están separados. En la realidad, todo es un proceso y esta síntesis no debería permitir que en función de uno se justifique el otro. Ahora, yo quisiera que Gabriel me contestara ironizando lo que acabo de decir. ¿Cómo no? A ver. Yo digo que lo más pendejo del mundo es el fútbol, ¿sí? Pero amo el fútbol. Te voy a decir por qué. A mí no se me hace tan pendejón, ¿eh? A mí se me hace de lo más pendejo que hay. O sea, es más, lo voy a explicar. Voy a tratar de darme a entender de esta manera. En el fútbol hay una fijación por las bolas. Pienso que desde un enfoque pseudoantropológico, podríamos decir, el ser humano para mí se encuentra en esas posibilidades de ser de un modo y ser de otro, ¿sí? Ser, es decir. Que se dedica o que se ocupa y que se atiene de las cuestiones esenciales de la vida y otro ser que se define por las cosas más vulgares o más sin sentido que puede haber. Partiendo de ese esquema, podríamos decir que el fútbol representa algo totalmente estúpido desde mi forma de ver, pero en la esencia del humano, por supuesto que va implícito todo esto. Claro, ¿sí? Claro. Y por eso digo que esto es tal vez valioso y el mezcal está muy rico y la conversación a mí me parece muy interesante, pero la realidad es otra, ¿sí? Y no me espanto. En todo caso, lo veo y no lo comparto, por supuesto. Tengo esa libertad de decir, esto es estúpido. Sin embargo, quien haya jugado fútbol, quien lo haya jugado, se dará cuenta que es algo maravilloso. Chingón, ¿sí? Chingón, ¿sí? Quien lo haya jugado incluso en el barrio, ¿sí? Ya no digamos que en una liga con reglas, normas y todo un protocolo y etcétera. Quien lo haya jugado, así a gol gana, pues. Sí, a gol gana. Es que el juego, lo lúdico, es parte esencial nuestra. Entonces, ¿cómo vamos a estar todo el día, sí, todo el tiempo, aguantando estos tipos, sí, que sabemos perfectamente que no juegan? Que no juegan. O sea, porque simplemente habría que cuestionarse, y yo les diría a ustedes, habría que cuestionarse, ¿cómo es posible que terminando el debate, a la hora que los entrevistan, todos ganaron? O sea, ¿a quién le van a hacer? ¿Qué, o sea, debate vieron? ¿Se necesita ser estúpido o más que eso, sí, para contradecir? Para que los cuatro universos coexistan, pues, ¿no? Por supuesto, esto es más allá de los sofistas. O sea, los sofistas todavía se disputaban la verdad entre uno y otro. Y estos bueyes son cuatro o cinco y todos tienen la verdad. ¿Y en qué cabeza cabe en ellos subestimarnos y pensar que, ah, sí, y entonces es cuestión de, no es cuestión de mayorías, ¿sí? Es cuestión de que alguien está diciendo lo que corresponde y alguien está mintiendo, en fin. O sea, la verdad no puede ser múltiple, aunque sea variada y como ustedes quieran, pero finalmente no podemos tener la razón todos, ¿sí? Podemos participar de la razón, pero adueñarnos de la razón. Entonces, en ese mundo así de la política, en donde es absurdo, porque hasta la persona con sentido, con cualquier sentido común, aunque no vaya a la universidad, le saca de onda escuchar a uno y a otro que todos tienen la razón y que todos hablan de lo mismo y al rato terminamos por no entender, ¿sí? A todo esto, ¿qué es lo que hay como posibilidad? El juego. Gabriel, es que tú sabes mucho de filosofía, pero no sabes nada de opinión pública. En la opinión pública no se trata de mayorías, sino de invención de mayorías. Ahí está. Eso está chingoncísimo porque, es invención, exactamente. Porque precisamente ahorita que el Gabriel decía este rollo de que por lo que tenemos que apostar es el juego, me daban ganas así como de felicitarlo. Claro, ¿no? Pero lo voy a hacer ahorita, ¿no? Te felicito por lo que dijiste del juego, ¿no? Porque definitivamente me parece que lo que tiene que sustituir al pragmatismo dentro de nuestro quid político tienen que ser elementos lúdicos, pues, ¿no? O sea, tienen que ser cosas, ¿no?, que de alguna manera favorezcan. Recomendamos el jugador. Tienes que compensar para que se conserve el equilibrio de la sociedad. Favorezcan un tipo de disfrute. Un tipo de disfrute que no esté basado sobre la exclusividad de los bienes, sino que esté basado sobre la compartición de las reglas y la competitividad, pues más o menos se anota, ¿no? Ahora, no, claro, solo de pan vive el hombre. Ahora, esto que yo acabo de decir, ¿no?, y que dijo Gabriel y que nos gustaría más o menos a las cinco personas, porque todos asintieron, nos hagan huellas, pues no va a ser, no existe, ¿no? No, es que yo eructé. Lo que existe definitivamente es una situación donde lo lúdico solamente lo tienen ellos, pues, ¿no? Porque si la onda es, a través de la retórica, inventar una mayoría, ¿no?, posicionarme, ¿no? Definitivamente están jugando un juego, ¿no? Sí, sí. La única problemática es que los puntos somos nosotros. Sí, sí, y definitivamente no. Yo no soy un número que puedes ordenar en una tabla. Ajá. Para medir tu popularidad contra otro vato, pues, ¿no? Sí, no. Sí, sí, sí. Yo no creo, por supuesto, que estemos jugando un juego. Ellos, en nosotros eso, no. Ni ellos ni nosotros están en una competencia. Esa competencia es una invención, es una superestructura creada en la que nos están haciendo eso. Es un reflejo el reverso de la moneda de la política, es un reflejo negativo de la misma política, o positivo, como quiera que sea, pero es el mismo juego. Nos están haciendo ver que el deporte, la acción física, el desarrollo humano, biológico, en este aspecto de la acción, tiene que ser competitivo. No, en la competencia nomás se reconoce el primer lugar y los demás chingaron a su madre. No, en el deporte, el deporte es acción y todos quedan bien en un momento dado. En este caso, en la política es lo mismo. Se trata de que la acción de un solo personaje sea el representativo, el del éxito de todos los demás. No, ajá, está cabrón. Está dificilísimo. Está de ¿no? la chingada. Mira, pero aunque ganara López Obrador o gane el cabrón, todo, no es un reflejo de todas maneras de la realidad. Es un reflejo de la superestructura, de esa idealidad que nos han querido, que nos han estado sembrando, que nos están imponiendo al fin y al cabo de todo el tiempo, ¿no? Así es. Un comentario respecto a lo del que dice de fútbol. Mira, estamos aquí hablando de cuestiones de las elecciones y entonces todos están pensando en el fútbol. Pero déjame decirte que la mayoría de las personas que están pensando en el fútbol ya saben por quién van a votar. Ya no les preocupa que una palabra más, una palabra menos, lo que se diga. Yo también creo que ya sí. Ah, pero, entonces, pero ya nosotros no estamos haciendo este programa radio para esa gente, ¿no? Exactamente. O sea, nosotros ni podemos juzgar la situación. Si, quien quiere ver fútbol, que lo vea, pero no es cuestión de que digas tú, ay, es que prefieren ver fútbol. No, ya tienen ellos su... No, yo lo estamos defino. Haciendo para esa gente, pero para inquietarlos. Ah, no, pero no, a lo que voy es que esa banda no está viendo esta madre. No es el problema de que si fulanito gano, pero no se va a ir limpio. Lento galán, pues a ver, echarle a perder al otro su banquete, pues tampoco, ¿no? Ah, qué chingada. O sea, que todavía tengo que... En el fútbol... El todavía fútbol... tienes que sumarte. Todavía tengo que celebrarlos no, de veras no, a los espérate, hijos de la mira, chingada. Mira, en el fútbol existe lo que se llama... Yo lo llamaría así, la... ¿cómo podríamos decir? La guapura, pues, de la gente, el que pierde, de los que pierden. En el fútbol, por lo general, no es una regla total. El que queda campeón es el mejor y es el que dio más gusto verlo. Quienes lo vieron ganar, la gente queda contenta porque vieron algo bueno y todos quedan contentos con el campeón. Uh-huh. Si no hay quien diga, ah, que viene el campeón, que la madre. Generalmente que gana, dejó convencidos a todos. A todos les gustó su acto. ¿Dónde? Así, ¿cuándo? Y en la política sí debe de ser. Quien no, hombre, gana es el que convenció a todos, es el que hizo la mejor propuesta. ¿Cuándo? De que tiene no, la mejor hombre. Posibilidad de cumplir. Una o vez sea, vi una entrevista. Eso debía ser la no, política. No. Y a comparación de fútbol, el fútbol nos da más satisfacciones que la política. Ah, pues, tampoco. No, sí, tampoco. Sí, sí, bueno. Y no, será el fútbol llanero. Entonces, arriba de toda la pirámide de Maslow, el porno, ¿no? Pero no el profesionalismo. Sí, yo, como decía, bueno, me Dani, parece Pablo, decía, al respecto, lo que es lo lúdico, lo que es que no tiene que ver con lo pragmático, con la cuestión materialista, ajá, que nos da satisfacción, que nos da la posibilidad también de tener por otro lado algo de... No, de, por supuesto que sí, o sea... Mejora sí, es precisamente o sea, lo el lúdico. El aspecto lúdico es algo... No, pero a ver, pero en la política no hay nada de lúdico. Sí, no, no, en la política no. Definitivamente. ¿No han visto al PG con sus payasadas? No, eso es comedia. Es manipulación. No es algo lúdico. Ahora, yo estoy aludiendo... No. Yo estoy aludiendo... A ver, dime. No, es que alguna vez vi una entrevista a un viejo lobo de mar en la política, que es Porfirio Muñoz Ledo. Y al final le dice el entrevistador, cuando Porfirio Muñoz Ledo fue candidato por el... ¿Para suplir a Echeverría? No, después, candidato por el partido del trenecito, es el ferrocarril, ¿cómo se llama? El partido Frente Cardenista, no sé qué madres. ¿Se acuerda? De la revolución. No, el partido Frente Cardenista de... ¿Sabe qué madres, no? De Liberación Nacional. No, ¿sabe qué chingados era? Sí. Que fue candidato a presidente de la República. Y entonces al final le dice el entrevistador con mucha ingenuidad. Le dice, que gane el mejor. Y entonces Porfirio Muñoz le dice, ¿tú crees que gana el mejor? Bueno, en política estamos exacto. Hablando de... Pero en fútbol yo sí. Pienso, estamos, no, yo pienso que no, Dani. O sea, el fútbol, a propósito, tiene una parte que es que es sexual, lúdica, como no el jugarlo. Yo acudo a pero en lo individual, ¿no? Sí, sí, y como una experiencia así de cada quien, ¿sí? Y en el nivel que haya sido, en fin, como sea, mientras aflore ese aspecto lúdico. Pero desde luego que el fútbol no es... Como industria, ¿no? Como industria, el fútbol es un espectáculo, es totalmente amañado, es totalmente manejado. Claro, debe de serlo, Daniel. O sea, yo no dudo que sean 11 contra 11 y ahí nada cuenta y órale. Y yo por eso creo que le vamos a meter 5 goles a Alemania mañana. Pero... ¿Qué pasó, Daniel? ¿Qué pasó, Irak? Irak, por favor, ¿eh? No, yo no dije que iba a ganar. Dije que le íbamos a meter 5 goles a Alemania. Lo que pasa es que Alemania va a meter 7. No ves el trabajo que le cuesta dejar de ironizar. Con la ayuda de la morenita, ¿por qué no? Sí. No, es que lo de la morena es porque está en boca de todos, pues. Pero ese aspecto que es el del negocio, que es el la mercadotecnia, no, y todo eso, se representa a todo un país. Es el más importante. Definitivamente. Definitivamente. Y esto lo podemos ver desde los tianguis que se hacen para comprar jugadores, desde las sedes, cómo se va buscando, cómo se va privilegiando determinada región en donde el fútbol es necesario. O sea, no es una casualidad que lugares como Torreón, ¿sí?, tengan un equipo de fútbol, ¿sí?, que habría que ver cómo se vive el fútbol en esa región. Es realmente importante, es realmente una válvula de escape. Hay lugares en donde el fútbol sí representa una forma de control social, definitivamente sí. En las grandes ciudades y con la tecnología y todo este desarrollo, yo pienso que ha perdido muchísimo, ¿sí? Pero el fútbol más que nada es negocio, ¿sí? Bueno, fútbol profesional. Sí, claro, quiero regresar claro, a Paco. Claro. quiero regresar a Paco. O sea, estaríamos hablando, para hacer un símil con lo político, de deporte representativo, ¿no? Ándale. O sea, donde 11 cabrones representan el deporte, el ejercicio del deporte de 120 millones de personas, que somos los mexicanos. No, no, y donde además... O sea, ¿no? Que, es que me parece muy interesante lo que dice el Ramiro, pues, ¿no? Porque si, siempre queda esta ilusión, pues, alrededor de las competencias deportivas, uh-huh, de que aquellos que compiten son los mejores de cada uno de las zonas o de los equipos a los que representan, uh-huh, pues, ¿no? Sí. Pero esto no tiene manera de ser así, pues, ¿no? Es decir, si tú estás practicando tiro con arco, ¿no? Y estás compitiendo en las Olimpiadas, es porque formas parte de un grupo privilegiado de personas que tienen los recursos necesarios para comprar el equipo que hace falta para participar en un torneo de tiro con arco. Sí, sí, sí. Ahora, si todos tuviéramos un arco, muy probablemente tú no serías esa mejor persona, así ¿no? Es. Ahora, la problemática con esto, pues, ¿no? Es que no podemos suponer de ninguna manera que la representatividad democrática o deportiva basta para justificar la situación efectiva de un conjunto, pues. Es decir, uh-huh, ninguna representación es una muestra confiable. Es decir, yo no tengo los gobernantes que merezco ni a los deportistas que merezco. Claro. Oye, claro, a propósito de lo que dice Pavel, ¿sabes por qué Jalisco tiene no sé cuántos años siendo primer lugar en las Olimpiadas? Porque tenemos un chingo de cubanos. No, no. Amaestrando. Sí, sí, sí. No. No, sí, no, sí, sí, sí. No es por eso. Se contrataron una generación de cubanos. Enormes. No, y se quedaron a vivir aquí. No, pero no es por eso. Nos ganaron por qué las 7 mujeres que nos correspondían. Sí. Gabriel, no es por eso. Porque son unos gañanes. A ti no te correspondía. Gabriel, porque la tienes grande. Para empezar, no, a ti no te corresponde. ¿Por qué no a mí? Porque no es por eso. Porque ya tienes que dejar algo para la banda, Gabriel. Todas las quieres, Gabriel, tú. Gabriel, pinche vato. Vato egoísta. Monopólico, cabrón. Es pragmatismo. Pragmatismo nada resignado. Pero, pragmatismo pero resignado. En otra parte, ¿no? Oye, si no, me permiten. Déjame decir por qué Jalisco tiene como unos pinches años. Muchos años. Primer lugar en Olimpiadas Nacionales. ¿Sabes por qué? Porque Jalisco nunca pierde y cuando pierde arrebata. Arrebata. ¿Y sabes cómo arrebata? Hay deportes donde no hay digamos, estructura, gente que lo practique en otros estados. Claro, claro, claro. Entonces Jalisco dice, entonces yo formo un equipo en esta disciplina. Y la gano. Y entonces la gano a huevo, porque compite Jalisco contra Jalisco. Eso está chingoncísimo lo que dice Ramiro. Claro. Porque precisamente yo y Gabriel nos fuimos un poco con la finta, ¿no? Es decir, suponemos que en estos deportes han ganado aquellos que han tenido una mejor preparación porque han tenido mejores profesores, pero esto por supuesto es falso, ¿no? Es decir, Jalisco es un pinche lugar en primer lugar privilegiado, ¿no? Y además, las personas que trabajan en el CODE son personas que están afiliadas a una institución privada que tiene concesión por parte del Estado. Hay presupuesto. Exactamente, pero no solamente hay presupuesto, además la gente está pagando una feria, man, sí, ¿sabes? Me consta. O sea, sí, lo que quiero decir es que Ramiro ejemplifica perfectamente cómo una desigualdad económica impacta directamente en cuanto a las personas que se eligen para llevar a cabo ciertas actividades, pues. Ajá. Es decir, la única manera de triunfar es tener feria de nacimiento. Por ejemplo, yo, Pablo Lemus, candidato de MC en Zapopan. Él dice... Sí, en Zapopan. Sí, pero quiere reelegirse. Pero además Aristóteles, toda la bola de cabrones, dicen... Necesitamos apoyar en especial a emprendedores en tecnología e innovación tecnológica, ¿no? ¿Quiénes pueden competir en esas pinches áreas? No sé, yo iba a decir el Chicharito, iba a decir Los más abusados, no con G, abusados no, abusados. Abusados, que con son B. Capaces de soportar un abuso, nada más sexual, sino económico, en su moral, en su dignidad. Ajá. Son capaces de soportar todo, el vilipendio y todo, y ahí están. Esos son los más abusados, son los que participan en eso. Recibimos todo tipo de... Lo tienen que tener. Recibimos todo tipo de correspondencia para bautizar este programa. Tenemos un problema, no sé si llamarlo... pero estamos concluyendo el día de hoy, viernes 15 de junio. Mañana juega la selección y hay que estar con los alemanes a todo. Acuérdense, hay que apoyarlos. Strugenberger. Estos mexicanitos no van a salir con sus extravagancias y su cultura rara. Yo confío en la técnica, en el Führer. Sí, claro. En el pragmatismo desde luego con Hitler incluido y en la raza aria, que ya de por sí, y el que tenga duda que vea La Vida Es Bella, para que vean que sí existe la raza aria, ¿eh? Nosotros somos puros, no chingaderas. Sí. Nos estamos despidiendo, estuvimos aquí, Pavel Neicame, con un look como el de Anaya. Anaya. Anayesco. Paquito, que por fin salió del closet. Entregado a mis convicciones estéticas. Sí, salió a exponer sus ideas. Daniel, que nos aporta ese conocimiento, ¿sí? Gracias. Ramiro Lomelí, Gabriel Arios, en los controles, Isra, y también estuvieron Irad y Pedro. Echando porras. Echando porras. Y Rapam. Muy buenas noches. Los invitamos a venir a echar porras aquí a la librería La Rueda, ¿verdad? El próximo viernes a la misma hora. Helfuller.